Aquí estamos todos los compañeros de Jessy desde el primer año que estamos con ella en la carrera de historia. Y lo que queremos es solamente justicia, queremos apoyar en su familia lo que se pueda. Queremos hacer todo lo que ellos nos pidan para presionar a la justicia y que se entregue el feminicida o lo encuentren y que no se dejen el olvido su caso. Solamente queremos justicia para Jessy.